El sol se está poniendo en la postal que me mandaste triste desde allá. No duda la vida en burlarse cuando ya no estás. La culpa es el nudo de espinas que guardo en el mar. Y los ciegos siempre vemos mucho más. En los juegos de entregar el corazón, solo por vos, solo por mí, solo me quedo viendo el techo del amor. Solo tendré que repatriar el sol y esparcir su luz. Que repartir.